Yoli, nosotros miembro de la asamblea, el retamo de Nono Gasta, que nos va a contar un poquito, qué ha salido de esa reunión. Hola Yoli, ¿cómo está? Bienvenida a Radio Voces. Hola Romina, ¿cómo estás? Igualmente, bien, recuperándonos del día de ayer, un día muy fuerte para nosotros, que después de 30 años hemos logrado que esta lucha sea tomada en serio, por así decirlo. Sí. Bien. La reunión, fuimos bastante gente, no todos los que pudiéramos haber ido, porque todos trabajamos y tenemos obligaciones, pero sí fuimos unos cuantos. Como todos vos misma estabas diciendo, la asamblea siempre está pendiente de un trabajo en equipo que venimos haciendo, con una lucha muy desigual, con ninguneos de muchas personas, de gobierno, pero nosotros sí seguimos adelante y resistimos a todas las cosas, porque sabemos que es una cosa que empezamos sabiendo que es difícil ganarla, pero no imposible. El juez nos escuchó, gracias a Dios. Encontramos un juez en las primeras instancias un poco frío, pero atento, muy amable. No es su tema el que le íbamos a plantear, y seguramente que la mirada hacia nosotros, como muchos medios hacen creer a la gente, que es político, muchas versiones. Nosotros somos todos los adjetivos, las mujeres hablando, somos las locas, las chuchudas, las gritonas. Nosotros lo tomamos con humor y seguimos adelante. Y eso, Yoli, es lo bueno de la asamblea. Seguro. Yoli, por dos cosas te quería consultar. Por un lado, ¿cómo surge esta reunión? Si fue ofrecida desde la justicia o ustedes vienen tramitando esta posibilidad de reunión. Y en segunda instancia, si tuvieron la posibilidad de acercarle el informe que también fue presentado semanas atrás por la asamblea respecto a la variedad de casos, respecto de muertes y malformaciones que ustedes venían registrando de gente vinculada a la curtiembre o que ha trabajado, que algún familiar ha trabajado, que vive cercano a la curtiembre, de todos esos casos, digamos, incluso con testimonios de médicos y todo, que se conoció las semanas pasadas, creo que el mes pasado, si tuvieron posibilidad de acercársela. Disculpa que he estado con gripe. Sí, estamos igual. Nosotros tenemos, y si iniciamos una querella, somos querellantes en la curtiembre, hemos presentado cuando se presentó la causa, todo lo que teníamos en su momento para presentar, con informes médicos, pero a raíz de ese inicio de la causa, nosotros nunca hemos dejado de trabajar. Porque nuestro trabajo, digamos, como pueblo, como equipo, es tratar de demostrar que no son palabras lo que nosotros decimos, que lo nuestro va más allá. Esta vez sí le hemos llevado al juez pruebas muy importantes para la causa, donde las pruebas son pruebas y nadie las va a poder sacar ni las va a poder ningunear. Entonces, no es que lo digo yo ni lo dice otra persona de la asamblea. Son pruebas. Y el juez, en cuanto a eso, yo creo que tuvo un alto un stop en lo que estaba viendo. Y yo sé que esta vez, y lo confío en Dios, porque todo lo que hacemos vamos de la mano de Dios, porque de otra manera no podríamos ser fuertes y resistir a tanta cosa. Pero yo tengo esa fe que esta vez, y todas las más que haga falta, lo haremos. También el juez entró mucho en el tema del trabajo, y también nosotros volvimos a responder lo mismo. Nosotros ¿quién no va a querer un trabajo? Más con el tiempo que estamos viviendo y con el que no mucha gente que no tiene trabajo y el que lo tiene. Pero aún para aquel que tiene el trabajo en la curtiembre, también lo estamos defendiendo. También estamos ayudándolo para que mejoren su calidad de vida y que por tener trabajo no tengan que ir al cementerio. Seguro. En lo que va del año, sí, entre 5 y 7 hombres jóvenes desde 25 años y 52 años han muerto, y como es una cosa, digamos, que la tiene como un sistema, que alguien muere ahí en la fábrica, un empleado, y no sale ni en la radio los familiares para decir que murió, de qué murió, con muertes realmente fulminantes, que cuando te enteras y vas a Córdoba y volvés, ahí te pican el boleto porque ya te dejan de dar trabajo, y te dan un arreglo, digamos, económico, como para que tengas hasta que mueras. Claro. Así que también nosotros trabajamos para todos, para esas personas. Seguro. Otra cosa que quería, saliéndome un poquito de este tema, pero sí, refiriéndome a lo mismo. Ayer fue el Día del Medio Ambiente. Sí. En coincidencia con esto que pasó. El juez nos preguntó por qué la asamblea se llamaba el retamo. ¿Y alguien lo sabe? No, de aquí no entendemos que ¿cómo? Se reunían ahí. Por reunirse en un espacio determinado que tiene que ver con... ¿No? No sabemos. No. Bueno, entonces lo voy a decir. Nosotros le pusimos el retamo porque es la única planta que crece en medio de lo que nada crece. Ajá, sí. Es la planta que resiste. Es la planta más resistente a este clima tan hostil, con el cromo, los sulfuros, todo lo que se le quiera ocurrir a curtume tirar a la tierra, esa planta todavía resiste y da flor. ¿Y por qué te digo eso? Porque nosotros, como siempre, andamos cerca de los piletones. Claro, sí. Deberían pagarnos un sueldo por vigilar, por cuidar el espacio. Y bueno, el juez nos preguntó eso y bueno, contestamos eso. Y como día tan especial ayer y tan fuerte para los que vivimos, tuvimos la oportunidad de estar cara a cara con el juez y decirle: señor juez, mire, esta es una prueba, esto es otra. Le llenamos su mesa de trabajos que hemos hecho, de pruebas que tenemos, y bueno, quien quiera oír, que oiga. Seguro. Quien quiera oír, Yoli, que oiga. Entiendo que este es el juez que tiene la causa, por eso digo, como comentaste, él los ha recibido. ¿Cuáles serían las expectativas? Porque, también en ciertos aspectos, por ahí información también que circuló, el juez les pediría más paciencia, digamos, en términos de las resoluciones que deben tomarse. Ustedes, fehacientemente, ¿cuáles son las expectativas que tienen de esa reunión con el juez y si él se ha comprometido a algún tipo de trabajo más rápido o algo que les pueda resolver a la comunidad de Nonogasta las necesidades concretas que tienen? Bueno, que son más bien urgentes, digamos, más que de paciencia. Bueno, en ese sentido no nos dio expectativa. Claro. Como siempre piensan que si resistimos 30 años van a seguir resistiendo. También decimos que mucha gente murió, claro, en el camino. Claro. Y mueren todos los días personas relacionadas con esto. El juez, en ese sentido, lo entendemos, porque quien tiene un juicio sabe que acá la justicia no es activa, y menos para casos que no les gusta. Pero sí nos recalcó el juez que había un oficio que tendría que ir a una resolución, por ejemplo, de UFIMA, que es donde empezó la denuncia, y ellos son los que se tienen que pedir. Mientras esperamos eso, no sabemos cuál va a ser el tiempo. Claro. De todas maneras, nuestros abogados vamos a hacer una reunión, uh-huh, a ver cómo es que nosotros vamos a querer seguir. Claro, claro, claro, claro. Este bien. Tema. Perfecto. Porque mientras nosotros esperamos, quizás cuando salga la resolución, quien te habla ya no esté. Porque acá es el día a día. Vos, un sí, día sí. más que vivís, tenés que hacer una fiesta. Totalmente. Bueno, Yoli, pongámosle un poco de humor. Está. Bueno, le agradecemos esta comunicación y bueno, cualquier novedad estamos a disposición de poder comunicar la, sí, las noticias, no, que se vayan generando. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos llaman. Nosotros no buscamos a la radio ni a veces nada para que no piensen y no crean, ni la gente, no le hagan creer de que nosotros estamos haciendo esto por una, por algo político, no, uh-huh, nosotros somos personas, el grupo que formamos, que defendemos la vida, uh-huh, y que nos cuesta mantenernos como grupo, pero tenemos una sola cosa que nos ayuda, que somos unidos, nos bancamos, porque hay distintas posturas o decisiones dentro del grupo, y seguimos adelante siempre con una unión que es que no pasa en todos lados, que resistimos a cualquier cosa, porque el objetivo que tenemos siempre es uno solo, es defender la vida. Entonces también le agradecemos a ustedes que se interesen, porque también estamos en el planeta y nuestros hermanos, los que nos rodean, aunque no te saluden, aunque no te se enojen con vos, aunque crean que estás haciendo algo malo, la gente ha ido con el tiempo respetándonos y conociendo que nosotros el único objetivo que tenemos no es estar en contra de la curtiembre, tampoco en contra del gobierno, como le dije ayer al juez. Nosotros todos tenemos una idea política. Dentro del espacio hay gente que es del PRO, de Cambiemos, peronista, del Partido Obrero, hay, y nosotros con ese tema lo tomamos con humor y sabemos y respetamos eso. Pero eso es lo que nos hace a nosotros seguir adelante, pero sí nos gustaría que, ya que tenemos oportunidades, que despierten muchos de los que creen que van a zafar alguna vez de lo que el daño que nos han hecho, que despierten y estén a tiempo de acercarse y de interesarse y no de vernos como enemigos. Pero bueno, nosotros trabajamos por nosotros. Bueno, Yoli, le agradecemos y hasta pronto, que sigan muy bien. Hasta luego. Que tengas buen día. Chao, mi amor.